Aprendimos todo sobre el 25 de mayo y el 9 de julio desde muy chicos. Sobre la gesta patriótica, San Martín, Belgrano, Juan José Paso, Saavedra versus Moreno. Aprendimos todo lo que había que saber sobre la revolución en Buenos Aires y la independencia en Tucumán. Muchos de nosotros lo repetimos y lo memorizamos en los 90, la década de nuestra infancia. Y los ideales y sueños que aprendíamos en las aulas poco tenían que ver con lo que vivíamos a diario. La emancipación era una palabra, un recuerdo, un capítulo de la historia. Y la historia estaba girando hacia otro lado. Mientras nosotros izábamos la bandera, cantábamos el alta en el cielo, un águila guerrera, entre recreos de bolitas, manchas y escondidas. El éxodo jujeño, Yapeyú, el triunvirato, los realistas y Cabral, soldado heroico, junto con Bolívar, O'Higgins y Sobremonte. Todo eso convivió con nuestros años de privatizaciones, tarifazos, desempleo y cierre de fábricas. Había un mundo de orgullo y patriotismo que no veíamos reflejado en nuestras teles de tubo, en la cara de nuestros viejos o en la calle. Y de alguna forma crecimos con esa contradicción extraña entre la leyenda y la realidad. Pensábamos en la tarea, el café con leche y los dibujitos. Todavía ni se asomaba la idea de cómo sería un bicentenario, ni de nosotros mismos, altos, adultos, en ese futuro totalmente desconocido. Y hoy metemos una pausa, en nuestros 20 y tanto o nuestros 30 y pico o lo que sea, y miramos de frente a la historia. La historia de las aulas, la de los héroes con calzas y cabello perfecto, sin vaivenes, sino en línea recta, que quedó escrita con letra perfecta en nuestros manuales Caperuz o Santillana. La miramos de frente, con menos respeto o miedo del que teníamos en cuarto grado. La miramos y le queremos hacer preguntas, muchas, porque ahora tenemos más experiencia y más cosas en la cabeza que la rayuela y los helados de agua. Pero por momentos seguimos igual de mareados o disociados, como aquellos días. ¿A dónde vamos? ¿Queremos ir juntos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes están adentro? ¿Quiénes afuera? ¿Cuántos de nosotros están dispuestos a discutir en serio? ¿Cuántos prefieren no discutir porque es una pérdida de tiempo? ¿Cuántos errores vamos a cometer una y otra vez? ¿Cuántos de nosotros ya se rindieron? Los sueños, ¿sueños son? ¿Cada cuánto tiempo vamos y volvemos? Un mundo feliz, contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22, por FM Boedo 88.1.